te vi. Desde entonces solo vivo nada más pensando en ti. He tratado de encontrar la forma de volverte a mirar para decirte cuánto te amo, que sin pensarlo me enamoré de ti y estás siempre en mis sueños. Que por ti siento, pero te amo y seguiré esperando por tu amor, por tu amor. Siempre.